En un momento dado, si me hubiera preguntado cuál era la banda de metal progresivo más interesante de Alemania, yo le hubiera dado una respuesta corta y rápida. ¿Qué era? Ivanhoe. Ivanhoe. Una banda más que interesante que llegó a sacar 3 discos. Ajá. Estoy hablando de principios a mediados de los 90s. ¿Sí? Lamentablemente, Ivanhoe se encontró luego de 3 discos y una difusión muy relativa, realmente muy pobre, con que los miembros tenían diferencias de opinión. Es decir, buena parte del grupo quería continuar con el destino más progresivo de la banda y algunos otros, entre ellos principalmente el cantante Andy Frank, quería ir hacia el lado más metálico del espectro. De hecho, añoraba ese costado más de los 80s, del metal de los 80s. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, finalmente la banda tuvo que separarse. Ahora bien, esto generó 2 proyectos a falta de uno. Es decir, el proyecto principal del vocalista Andy Frank, que se llamó Sinforce, que vamos a presentar ahora a continuación, con un tema titulado Retracing the Line, vale decir, reescribiendo la línea o redibujando la línea, y que pertenece al primer disco de Sinforce, Truth to Promises, Verdad a las Promesas. Ajá. Ya hay un nuevo disco titulado Sanctuary, pero la banda... Gustan los juegos de palabras. Les gusta el juego de palabras, evidentemente, ¿no? Pues Sanctuary, un juego entre pecado y santuario, bueno. Santuario del pecado. Claro, la banda se llama Sinforce. Que suena sin fuerza, pero no es. No, es en sinfonía y fuerza. Serían esas 2 palabras combinadas. Evidentemente a los chicos les encanta esto. Pero bueno, la cuestión es que por un lado estuvo todo ok con Sinforce. Y por el otro, Andy Frank se probó para un proyecto que ya tenía 2 discos y que estaba siendo vigilado de cerca ni más ni menos que por Dirk Schlechter, el guitarrista de Gamma Ray, guitarrista, bajista, ha estado en ambos puestos, como para producirlos. Entonces terminó finalmente cantando en este otro proyecto titulado Brainstorm. El tercer disco de Brainstorm, Ambiguity, ha sido editado en la Argentina también. Y vamos a escuchar también a continuación un tema, los 2 juntos entonces. Como para comparar. Exactamente. Brainstorm por ahí está más del lado del power metal más tradicional, mientras que Sinforce todavía conserva elementos de ese metal progresivo que practicaba Ivanhoe. Ajá. ¿Sí? Brainstorm es una palabra que no tiene traducción. No, exactamente. Es cuando gente se reúne a pensar ideas todos a la vez y con un mismo objetivo. Exactamente. Por ejemplo, una reunión de publicistas tratando de conseguir una buena idea. Sí, señor. Es un brainstorm. Claro, claro. Tormenta de ideas significa literalmente. Sí. O de cerebros, pero... O de cerebros, es verdad. Claro, nosotros no podríamos tener una de estas. No, esto es cualquier cosa menos un brainstorm. Claro. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Retracing the Line para Sinforce, Tear Down the Walls para Brainstorm, a continuación en ABC. 2 al hilo.